Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 45, Historia de la Prensa en Antioquia. La historia del periodismo antioqueño tiene casi dos siglos de vida fecunda, de variedad, de apasionamientos ideológicos y partidistas, y claro está, de talento y de constancia. Esa historia comenzó hacia el año 1812, cuando se instaló en Río Negro una primera imprenta traída desde Cartagena por disposición del dictador Juan del Corral. El primer editor de quien se tenga noticia en la región se llamaba Manuel María Villar Calderón. Los primeros cuatro periódicos debieron aparecer en Río Negro, luego en Medellín, y fueron la Gaceta de Antioquia, la Estrella de Occidente, Gaceta Ministerial y El Censor. De ninguno de tales impresos se conocen ejemplares hoy en día. A lo largo de casi 200 años ha habido centenares de publicaciones periodísticas en Medellín y en los pueblos. En buena parte de ellas el acento político ha sido determinante. Hoy, en el ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia J. Restrepo, el tema es entonces el periodismo antioqueño. Es correcto. Muchísimas gracias, doctor Juan José, y un saludo muy especial para los oyentes. Cuando nosotros estamos hablando de prensa y periódicos, tenemos que pensar que la prensa es por excelencia una institución privilegiada de las sociedades modernas. Con esa introducción que usted nos da, nos muestra precisamente en esa construcción de una república, de una democracia, empiezan a salir precisamente una serie de periódicos en nuestro territorio antioqueño, iniciándose en Río Negro, y eso se va extendiendo por los demás pueblos de Antioquia. Y se podría afirmar que precisamente estas publicaciones, que ya van siendo regulares, semanales, bisemanales, no tanto el diario, pero todos esos centenares de periódicos, gacetas, mercurios, boletines que fueron saliendo, tenían a cabo precisamente una tarea importantísima de información, porque eran el vehículo de expresión de las corrientes de pensamiento que la fueron atravesando estos periódicos. Y hoy por hoy se consideran precisamente como esos termómetros que el historiador puede leer para mirar cómo era toda esa actividad social y política, además de otro tipo de actividades que se estaban generando en Antioquia. De hecho, hay una gran cantidad de periódicos de corte comercial, con informaciones económicas, con avisos, con prestaciones de servicios. Yo pienso en una cantidad de periódicos antioqueños que tenían que ver con las actividades industriales, y además, paralelo, va surgiendo una actividad artística y literaria que va teniendo sus propios elementos de expresión. Muchos de los periódicos que se fundaron bien tuvieron corta vida, bien fueron cerrados después por los desastres de las guerras civiles que comentábamos en el siglo XIX, tuvieron corta vida y nos quedan muy pocos ejemplares, y algunos de los que se consiguen se pueden leer, por ejemplo, en la sala de prensa de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, donde fácil se consiguen el Boletín del Comercio, la Revista Industrial, la Balanza, el Repertorio Industrial. Es decir, eso que nos va mostrando la prensa, los periódicos, como esas ventanas al mundo. Pienso en Renán Silva, que tiene un texto bellísimo dedicado al papel periódico de Santa Fe de Bogotá, y él en una de las páginas iniciales, en la introducción, nos cita a Hegel, quien decía que la prensa, era una ventana al mundo. Obviamente una ventana, como bien lo anota el historiador Renán Silva, empañada, con cristales empañados, por los que hay que saber mirar, pero se constituyen en este momento esos periódicos que usted menciona en una fuente inagotable para las investigaciones que los historiadores están llevando ahora a cabo. Hay una diferencia muy grande, profesora, si se comparan los periódicos actuales con los de la primera época en la historia del periodismo antioqueño y colombiano en general, y es en la temática. En un principio, los grandes temas de los periódicos eran las ideas, la historia, las cuestiones filosóficas, la literatura, el comercio, como usted bien lo ha dicho, sí, aquí en la industria, sí, la religión en Antioquia. No había un concepto definido de noticia todavía en el discurrir del periodismo, como más adelante lo hubo. Exacto. Ya bien entrado el siglo XX. Y esa expresión de ideas, de cuestiones filosóficas, de literatura y artes, permitía entonces la manifestación de creadores artísticos, literarios, que eran quienes hacían periodismo en un principio. Sí, los que hacían periodismo por lo regular eran los mismos políticos. Los primeros periodistas fueron esos estudiantes o profesionales del derecho que asumieron entonces esas tareas periodísticas, casi siempre relacionadas precisamente con los enfrentamientos políticos, con ese intento de construcción de esa vida democrática y republicana, donde obviamente surgían los partidos políticos, las oposiciones, y el periódico de esa manera se fue convirtiendo por excelencia en la herramienta o mecanismo político por excelencia para dirimir las confrontaciones partidistas, y eso era una fundación reiterada detrás de otra, ¿sí? De esa manera estos periódicos, si bien tienen un carácter práctico, por lo menos lo puedo afirmar desde el punto de vista de Antioquia, tienen un carácter práctico que tiene que ver, por ejemplo, con los anuncios publicitarios, y como bien lo señala usted, la noticia como tal es más bien provinciana. Sí, los periódicos noticiosos eran más bien provincianos, todos los periódicos. Y podemos decir esto para el territorio colombiano en general, nacen con ese sentido provinciano, encerrado, un poquito enclaustrado, pero va tomando esa fuerza de militancia política y esa combatividad, una politización extrema, de manera tal que periódicos que son, digamos, esos boletines industriales, esos boletines comerciales, que tienen unas bellezas de avisos, van introduciendo también en sus editoriales, de acuerdo con la presentación que hace el director fundador. Muchas veces un solo individuo el que trabaja en estas tareas de manera heroica. Resulta que ellos les van dando precisamente todas estas corrientes. Y nosotros vemos a lo largo del siglo XIX... una fundación continuada de periódicos que en muchas ocasiones no alcanzaban ni siquiera los 2 o 3 años de vida. Era importante el periódico moderno, ese periodismo moderno que llevaba, digamos, en sus páginas también información industrial o de artesanos. Recuerde cuando hablábamos, por ejemplo, las asociaciones de artesanos empezaron también su fundación de sus periódicos, precisamente para hacer conocer todo lo referente con esas ideas o con lo que nosotros hemos venido aquí de pronto comentando, con ciertas ideologías, con ciertas tendencias, formas de pensamiento. No había tal vez una idea del periódico universal que se ocupara de la mayor diversidad y pluralidad de temas y que no estuviera al servicio de una determinada causa. Por ejemplo, había un acento oficialista en buena parte de las publicaciones. En el siglo XIX pues, se tiene el antecedente del Eco de Antioquia, un periódico que apareció entre 1815 y 1829. Parece que en ese lapso no aparecieron otros periódicos, y era un periódico dedicado a difundir los decretos del presidente Santander, las relaciones militares, sí, las guerras batallas, de independencia, y algo también de literatura y de la vida social y intelectual y cultural de la ciudad. Digamos, yo recuerdo en mis épocas de estudiante de historia, hojeando la Gaceta de Antioquia, encontraba uno precisamente lo que eran las órdenes de guerra, lo que eran los resultados de las batallas, lo que eran todos esos informes, de vez en cuando alguna recetica médica muy curiosa. Recuerdo una receta interesantísima publicada en la Gaceta de Antioquia para prevenir la rabia, una cosa por allá toda de empírica, pero igual salía publicado. Hay una especie como de improvisación y a la vez una gran audacia en los periódicos que empezaron a salir. De hecho, los historiadores que se han dedicado a este tema, pienso por ejemplo en uno de ellos, uno de los más citados y más importantes, Antonio Cacua Prada, en la Nueva Historia de Colombia, Enrique Santos Calderón trae un artículo, un capítulo importantísimo sobre la historia del periodismo en Colombia. También tenemos el trabajo de Luz Posada de Graves sobre la prensa, periódicos y diarios, donde nos están mostrando precisamente todos esos procesos, esas dificultades. La historia del periodismo no es una historia lineal. Tenemos también trabajos más recientes, por ejemplo el de Juan José García Posada sobre la vida de un muchacho de 76 años en la historia de Antioquia. Textos hermosos como el de Renan Silva. Hay un texto muy bonito sobre Luis Fernando Pérez Gallego, sobre un periódico antioqueño excelente. Tuvo 50 años de duración. Se inició en 1907, se cerró definitivamente en 1957, El Bateo. Profesora, me excusa esta breve interrupción para despejar cualquier posible equívoco. En ese trabajo que usted menciona de mi autoría sobre la vida de un muchacho de 76 años, ese muchacho era El Colombiano, que no se crea que fuera otro. Era el periódico El Colombiano. No era usted. El Colombiano, también llamado el decano de los periódicos en Antioquia. ¿Qué vamos observando en todas estas historias? He mencionado los autores. En estas historias vamos viendo precisamente, junto con todas las regiones colombianas, en Antioquia, en Medellín, Río Negro, Angostura, Marinilla, van surgiendo precisamente toda una serie de periódicos con ese carácter político tan importante, una que otra noticia, y de esa manera uno logra ver que todo ese siglo XIX se establece una estrecha relación entre lo que fue la prensa, los partidos políticos y la hegemonía del gobierno. Profesora, la lectura de estos periódicos antiguos de dos siglos atrás, casi dos siglos atrás, proporciona seguramente a más de un estudioso elementos para elaborar hipótesis, tesis sobre la misma historia del periodismo y la evolución de ciertos conceptos centrales del ejercicio profesional. A partir de las anécdotas, por ejemplo, en 1830, en noviembre, apareció en Medellín La Nueva Alianza. El número 6 del 15 de enero de 1831 aparece en la primera página con una corona fúnebre dedicada a Bolívar, porque apenas acababa de conocerse la muerte del libertador en Medellín, es decir, casi un mes después de haber ocurrido en San Pedro Alejandrino. Imagínese usted, en 1831. Por eso era que yo mencionaba el carácter provinciano de estos periódicos, sí, y esta prensa en general. Porque en las circunstancias de dificultades de comunicación que tenía Antioquia en esas primeras décadas del siglo XIX, era muy difícil llegar a conocer noticias, pues así como lo pensamos hoy. Por supuesto que era una prensa muy distinta. En este momento estábamos todos asomados conociendo lo que está pasando al otro lado del mundo, no solamente a través de la prensa, de los teletipos, que eso fue una de las innovaciones más interesantes del siglo XX, sino también a través de otros medios masivos de comunicación. Pero imagínense en esas montañas aisladas de Antioquia, mientras se dio la muerte del libertador Simón Bolívar y llegó a Antioquia para que se le dedicara en la nueva alianza, precisamente en la corona fúnebre, había pasado un mes. Tenía esas características estos periódicos que se fueron fundando en la Antioquia decimonónica y unos periódicos que son como caseritos en ese sentido, caseritos en el sentido de que el director del periódico es quien lo organiza, lo diagrama, plantea la editorial, lo reparte, conseguía los suscriptores, prácticamente era el encargado de todo lo que tenía que ver con su creación. Ese fue el caso, por ejemplo, de un periódico importantísimo para Medellín, hoy para los colombianos, como fue El Espectador, que fue fundado el 22 de marzo de 1887 por Fidel Cano, un periódico con un criterio liberal en una época de hegemonía conservadora. Imagínese usted todas las dificultades que tuvo que atravesar ese Espectador de Medellín. Fue el 22 de marzo de 1887. Sí, señor. Cuando nació El Espectador como periódico político, literario, noticioso e industrial, dirigido, como usted bien ha dicho, sí, señor, por don Fidel Cano. Ese es el punto clave que se considera, que es cuando surge ese periodismo político audaz. En uno de los programas pasados usted mismo me preguntaba, los muchachos dicen que por qué todos los periódicos son partidistas. Nacen de esa manera. Esa es su condición de surgimiento. Como lo menciona usted, el Espectador, fundado por Fidel Cano, tenía un compromiso patriótico, pero con criterios liberales. Ahora, tuvo que pasar por censuras, cierres forzosos, represiones. Si no me equivoco, don Fidel Cano inclusive tuvo que padecer la cárcel bajo el gobierno de Antioquia del general Reyes, las suspensiones. Ahora, también fue víctima de la famosa ley de los caballos que yo le mencionaba durante la época de la regeneración en el gobierno de Rafael Núñez, y cuando era gobernador de Antioquia, Abraham García, simplemente el doctor Abraham García cerró el periódico y mandó a don Fidel Cano a la cárcel. Pero ahí hay una cosa interesantísima que se está moviendo, ¿sí? Estos periódicos que se van fundando, liberales, muchas veces veíamos también, cuando hablamos en su momento, periódicos de artesanos, periódicos de la iglesia, que fueron importantísimos, y mientras tanto van surgiendo dentro de este mismo instrumento de expresión, entonces van surgiendo los poemas satíricos, las caricaturas, y vemos aparecer una serie de periódicos que empiezan a incluir entre sus páginas unas ilustraciones espectaculares elaboradas por una cantidad de artistas, la mayoría de ellos egresados de la Escuela de Artes y Oficios de Medellín, como Eladio Vélez, que trabajaban al lado de estos tipógrafos, trabajaban al lado de estos periódicos, elaborando cada vez más formas sutiles y artísticas de oposición, de crítica, de burlas, a la que fueron muy afectos precisamente los antioqueños. Del Espectador puede decirse mucho, obviamente. Se han escrito monografías sobre este periódico, la biografía de don Fidel Cano, escrita en fecha reciente por Esteban Duperli, como tesis de la Facultad de Comunicación, en fin. El Espectador se partió en dos, se quedó una parte en Medellín en 1913 y comenzó a editarse también en Bogotá. En sí, Medellín, señor, lo dirigía don Gabriel Cano, en Bogotá don Luis Cano, y allá empezó a competir con el tiempo y con el nuevo tiempo. Y hay una particularidad o una característica muy saliente en los periódicos políticos de aquella época, en los conservadores, en los liberales, y era que estaban inspirados también no solamente en ideas partidistas, sino también en unos principios patrióticos. El Espectador, pues, el lema que mantiene todavía, trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Con criterio patriótico. Ese era el lema. Era un lema muy importante, y valga hacer otra anotación. No es gratuito que a partir de esa fundación y creación de periódicos también estemos identificando familias en la permanencia de esos periódicos. Entonces empezamos a relacionar las familias que fueron afectas a ciertos periódicos, en el caso de los Cano con El Espectador, en el caso de los Santos con El Tiempo de Bogotá. Tenemos también, cuando ya surge El Colombiano, todo el apoyo derivado de la familia Ospina para su director durante muchos años en El Colombiano. De esa manera, estos periódicos, que son una fuente importantísima, no solamente para la historia política, para la historia, digamos, de procesos sociales, sino para es una fuente inagotable. Cuando uno está haciendo trabajos, recuerdo, sobre economía en Antioquia, las fuentes periodísticas, la prensa es importantísima. Esas ventanas al pasado que nos permite la prensa. Usted habla de las familias en la prensa colombiana. Sí, señor. En Bucaramanga, el Vanguardia Liberal, la familia, sí, Galvis, en, ay, Cali, la familia Lloreda. Perseguida, en fin, esa Vanguardia Liberal, sí, hasta excomunión tuvieron que pasar sus directores, precisamente porque eran, sí, tremendos en el momento, por ejemplo, de hacer críticas a las ideologías conservadoras o al papel tan importante que tuvo la Iglesia. Y en el caso del Colombiano, desde 1930, las dos familias, Gómez Martínez y Hernández, que han compartido la orientación del periódico desde entonces. Sí, señor. Entonces eso se configuraron, así como en los negocios de Antioquia. Hablar de negocios, hablar de políticas, era hablar de familias. Una reunión familiar, entonces, se podía convertir en una reunión de negocios y también en una reunión de política y, por supuesto, en una reunión que tuviera que ver con los destinos, con los editoriales, los títulos, con todo lo que tuviera que ver con los periódicos, que bien van resultando. Y una cantidad de personajes que empiezan a brillar a través de los periódicos. Recuerdo en este momento que cuando empiezan a surgir esas caricaturas en los periódicos, se van acompañando de una serie de poemas interesantísimos, poemas satíricos, duros, críticos. Pienso, por ejemplo, en El Indio Uribe, ¿sí?, fallecido precisamente en el exilio después de haber sido cerrado su periódico, digamos, por ejemplo, como La Siesta, Sagitario, fundado con Antonio Ñito Restrepo, ¿sí?, Antoñito Restrepo, periódicos como los de Alfredo Greñas, El Zancudo, El Barbero, periódicos de caricaturas que se van convirtiendo en una forma más de hacer política a través de la ironía, la burla y la poesía. Entonces se esmeraban precisamente en unas elaboraciones increíbles que tenían que ver con ciertos personajes de la vida social y política, pero lo hacían como con altura, ¿sí? No son de ninguna manera periódicos ni poemas procaces, sino que le van dando sus puntaditas a esas otras formas de expresión que la oposición podía tener para llevar a cabo todas esas tareas de confrontación en la palestra política. Esa picaresca, entonces, en el periodismo, con nombres muy curiosos y muy simpáticos. Por ejemplo, en 1847 apareció El Bobo. Imagínese. El Bobo duró como cerca de un año. En 1850 salió El Brujo. En 1867, El Éter, que fue tan volátil como su propio nombre. El Burro Alcalde. El Burro Alcalde. El Lobo al Alcance, El Bateo, que ya usted mencionó, sí, un periódico muy famoso por el carácter jocoserio y caricaturesco, duró como 30 años. El Bateo duró 50 años. 50 años. Sí, hasta 1957. Sí. Y a mediados del decenio de los 50 salió un semanario que se llamaba Pomponio. El Cascabel, sí. Son varios títulos de periódicos de los cuales se conservan muy pocos ejemplares, se puede decir que de algunos ninguno. De todas maneras, en todas las poblaciones antioqueñas fueron saliendo una serie de publicaciones, además de gacetas oficiales, y la política seguía siendo el tema preferido en El Espía, El Liberal, La Libertad, Oriflama, Grito de Libertad, El Pueblo. Recuerdo hojear con mucho gusto las páginas de La Restauración, y van saliendo también paralelamente una serie de revistas que le permiten a uno entonces acercarse a esa ventana del mundo que yo mencionaba hace poco, para conocer precisamente cómo van las condiciones, las situaciones, cómo va todo ese proceso de las actividades, de las prácticas que llevaron a cabo todos estos antioqueños, de tal manera que uno, como historiador, por supuesto, tomando ese poquito de distancia que yo mencionaba, puede ir tejiendo y haciendo un trabajo muy interesante. En este caso, yo pienso que hay que agradecerle mucho a todas estas nuevas investigaciones que los historiadores de profesión han venido realizando en los últimos años a partir de toda esta fuente que es la prensa, además de otro tipo de documentos. El aficionado, en los pueblos, periódicos con nombres también muy simpáticos. El aficionado en Yarumal, periódico dedicado al bello sexo, era manuscrito, salió en el 1874. Y así en los pueblos, periódicos que se han sostenido. Sí, hay todavía periódicos de esos. El de La Acción en Sonsón, que tiene como un siglo. El periódico El Santuariano, también muy prestigioso, de una larga tradición como medio informativo y cultural. Exacto. De esa manera todavía se encuentran en algunos lugares, como en Sonsón, usted ya lo menciona, periódicos que todavía se realizan de manera artesanal, porque hay que tener en cuenta esto. Cuando ya hacia finales del siglo XIX y a principios del XX, un siglo que se inicia en medio precisamente del olor a pólvora dejado por la guerra de los mil días, con los ecos de todos esos enfrentamientos civiles tan impresionantes, partidistas, es en esa transición del siglo XIX al XX, cuando Medellín, además de las otras poblaciones antioqueñas que hemos mencionado, están pasando por todo un proceso de ebullición cultural. Alguien afirmaba en alguna oportunidad que Medellín no tenía una historia de la cultura, que Medellín no tenía una historia de literaria, artística. Afortunadamente, Jorge Alberto Naranjo nos ha ido mostrando toda esa producción literaria en periódicos y en revistas como El Montañés, la revista Sábado, y una cantidad de expresiones no solamente literarias, sino también gráficas. Pienso, por ejemplo, en el oficio de caricaturista de Ricardo Rendón, que colaboró en los periódicos del Cirirí, El Gato Negro y otros, poetas como León de Greiff, poetas tan importantes y escritores como Luis Tejada, Baldomero Sanencano, Marco Tobón Mejía, F. Gómez, que empezaron a publicar precisamente en estos periódicos con toda una actividad importantísima. Claro que quiero hacer mención a una cosita muy importante. Quien dice periódico, quien dice escritos, también tiene que pensar entonces en cómo era la recepción de esos periódicos en una Antioquia del siglo XIX, donde la mayoría de la población era iletrada. Las tasas de analfabetismo eran monstruosas y, sin embargo, estos periódicos van surgiendo con unos tirajes al comienzo muy pocos, muy pequeño, un tiraje muy pequeño, pero poco a poco, con todos esos procesos de fomento a la educación, porque también hay periódicos dedicados a los valores educativos, empieza poco a poco a aumentar su tiraje, como fue el caso del colombiano, si no me equivoco, doctor. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 45, Historia de la Prensa en Antioquia. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. De todas maneras, hay dos clases de publicaciones periodísticas. El periódico diario o interdiario o semanario, con carácter ya puramente periodístico, informativo, de opinión política. Periódico en fin, regular. Y la revista rigurosamente literaria. Sobre este tema de las revistas, hay un ensayo muy valioso del finado Miguel Escobar Calle, investigador también de la literatura antioqueña, acerca de revistas culturales, y muestra esa asociación íntima de los escritores del siglo XIX y el comienzo del siglo XX de Antioquia con este tipo de publicaciones, en las que aparecían en serie, al estilo folletón o folletín, las novelas de Carrasquilla, por ejemplo, sí, señor, de F. Gómez, los cuentos, las poesías de poetas, como usted ha mencionado, de León de Greiff, de Ciro Mendía, en fin, revistas como Panida, que ya fue más avanzando el siglo XX, como La Miscelánea, El Oasis, La Sociedad, en fin, otras que más adelante pueden ir mencionándose en esta apretada relación sobre lo que ha sido el periodismo en Antioquia. Ese periodismo en Antioquia, entonces, que surge en medio precisamente de toda una serie de problemáticas partidistas, que llega a ese siglo XX, en medio de tantas dificultades, ve aparecer hacia 1912, entonces, ese periódico, El Colombiano, en primero bisemanario, de un corte muy provinciano, dirigido por Francisco de Paula Pérez, y en 1914 ya se convierte en un diario y desde entonces ha persistido con unas características importantísimas que lo mantienen precisamente, creo que es el tercer periódico de circulación en el país. El segundo. El segundo en este momento, imagínese usted. De esa manera, aunque hemos mencionado en varias oportunidades que es a través de la prensa donde se van ventilando todas las ideologías, donde empiezan a aparecer también en estos periódicos unos suplementos, digamos, complementarios de literarios, después vienen las caricaturas para los niños. Hoy por hoy nosotros vemos aparecer una gran cantidad de separatas en estos periódicos que tienen otro, digamos, otro perfil, otro tipo de información para las personas. Dentro de estas revistas empiezan a surgir también revistas propias para las mujeres. Pienso en Letras y Encajes, mientras van surgiendo revistas como Semana, como Cromos, que van acompañando también todos estos procesos de la historia política de Antioquia que hemos mencionado constantemente. Había hecho referencia, a ver, un periódico que duró 50 años, como lo fue El Bateo, es el historiador Luis Fernando Pérez Gallego de la Universidad de Antioquia, quien se dedica a mirar esa estrecha relación que hay entre todas esas luchas políticas, todos esos enfrentamientos y todo ese papel cumplido por las caricaturas en El Bateo. A veces, pues obviamente, no, un historiador no puede abarcarlo todo, pero entonces surgen una serie de investigaciones novedosas, originales, que le dedican un trabajo dentro de un contexto social, económico y político, un trabajo especial a un periódico como El Bateo. Este periódico, que fue fundado el 7 de agosto de 1907, fue dirigido por don Enrique Castro hasta 1936, satírico de un humor político cortante, impresionante. De 1936 hasta 1957, que se cerró, don Marco Tulio Vanegas fue su director, tratando precisamente de conciliar toda esa serie de fenómenos y elementos de una poesía protesta, que la podríamos llamar así. Hoy escuchamos canciones protesta. En esa época, en la prensa, en los periódicos, es muy propio de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la poesía protesta, la poesía crítica. Cuando ya empiezan a ingresar por otras posibilidades, por otras condiciones, el mismo ferrocarril de Antioquia, cuando ya empieza a traerse imprentas modernas para ampliar el tiraje, empieza también como un incremento de la creatividad, no solamente de los poetas, sino del oficio mismo, de las plumas, de los literatos que estaban escribiendo allí, de tal manera que muchos políticos tuvieron sus periódicos. Es más, en la Nueva Historia de Colombia hay un cuadro donde se muestra precisamente los nombres de los presidentes colombianos y el periódico o los periódicos que fundaron, incluyendo a Marco Fidel Suárez, ¿sí?, que también tuvo su propio periódico. Tenemos entonces que si en 1912 surge el Colombiano, hacia 1915 tenemos el Correo Liberal. Van saliendo otros periódicos de corte conservador, como el de La Defensa, así se llamaba el periódico, donde inició precisamente su carrera periodística nuestro egresado bolivariano, el más ilustre, Belisario Betancur. De esa manera, cuando nosotros estamos mirando la historia del periodismo y de la prensa, encontramos infinidad de hombres de prestigio ligados a ese periodismo. La Defensa la fundaron o empezó a publicarse el 12 de octubre de 1919 y se dedicaba primero como un semanario a propagar las ideas del catolicismo, a propugnar los errores que les hacen guerra. Apoya en el campo político al Partido Conservador porque es él el sostén del orden, de la justicia y de la religión católica, pero no incondicionalmente sostiene sus ideas. Decía, sí, pues, en el primer editorial. En la primera editorial de La Defensa, pienso también en el periódico La Tradición, que fue el lugar de fundación de la Universidad Católica Bolivariana. Tenemos ejemplares de La Defensa en nuestra biblioteca. La Defensa, cómo no, y los nombres con que la gente ha popularizado estos periódicos, digamos, ha cambiado los nombres, los ha desfigurado por afecto, por simpatía, tal vez por otras razones. La Defensa la llamaban La Chana. Sí, y eso sirvió precisamente para cuando estaban elaborando todos esos poemas satíricos, en lugar de decir por allá La Chana, que era como chandosa, entonces mencionan, apodan a los periódicos. Entonces eso se va dando como una retroalimentación constante de todos estos procesos que se ventilaron durante esa segunda mitad del siglo XIX, esa primera mitad del siglo XX tan conflictiva. Por supuesto, La Chana, La Tradición, periódicos de Antioquia, junto con otros que de pronto cambiaban de nombre. Hay que recordar esto, hasta que no se van configurando precisamente unas leyes de libertad de prensa, la mayoría de los gobiernos autoritaristas, hegemónicos, de mano dura, eso hacían cerrar un periódico y a medio salía el director o el fundador y dueño del periódico. Ahí mismo refundaba el periódico cambiándole un poquito el nombre y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar una historia del periodismo llena de dificultades y de problemas que tiene que ver también con esa libertad de expresión de la que tanto nos ufanamos hoy y que no se logró pues de la noche a la mañana. Estos periódicos que tuvieron etapas tan difíciles, que tuvieron problemas de financiación, muchos inclusive mueren por falta de recursos económicos, cuando no es por falta de respaldo político, o en otros casos, por ejemplo, como suplementos literarios de corte católico que murieron por falta de respaldo. Hablábamos en una oportunidad sobre el periódico del Obrero Católico. De todas maneras, grandes hombres de la vida política, no solamente antioqueña, sino colombiana en general, a través de toda una serie de esfuerzos continuados, mantuvieron, abrieron, fundaron, mantuvieron periódicos que fueron muy importantes dentro de ese proceso histórico. Periódicos matutinos y vespertinos. Sí. El diario, por ejemplo, fue un vespertino que se publicó durante mucho tiempo en Medellín, hasta fines del siglo XX, el diario. Eran diarios, sí, porque se va dando como esa diferencia. Primero bisemanalmente, después periódicos semanales, después diarios, después primero matutinos, que vespertinos. Cambia mucho la situación cuando se acerca el siglo XX y hay un mayor contacto con las noticias de afuera, del exterior. Cuando, por ejemplo, empiezan a contactarse con corresponsales, con agencias de noticias de otros lugares del mundo. Ahí es cuando aparecen la AP, la Reuters, sí, en el siglo XX. Mientras tanto, eso sigue teniendo un carácter muy caserito, muy provinciano. Yo recuerdo una anécdota que leía en el texto de, precisamente, de Santos Calderón, Enrique Santos Calderón, y él mencionaba cómo hacia los años 20 del siglo XX, en ese periodo que va de 1910 a 1920, el Santos editor del periódico El Tiempo no tenía muy claro qué era eso de la guerra de los bolcheviques y mencheviques. Él se imaginaba, y todo el mundo en el periódico se figuraba, que eran dos militares, el uno llamado menchevique, el otro llamado bolchevique, que estaban dirimiendo un problema de una guerra. Pero era tan poquita el contacto con las noticias exteriores que después, con el tiempo, se vino a saber qué era lo que sucedía. De igual manera, procesos como el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial exigieron también a estos periódicos locales abrirse un poco más a las noticias de afuera, y ahí sí empieza todo ese proceso que ya deja de ser localista, provinciano, para abrirse más al mundo de las noticias, que también se demoraban bastante en llegar. Entonces empezó poco a poco la gente a enterarse. Igualmente, los periódicos, si eran conservadores, pienso, por ejemplo, en todos esos procesos sucedidos con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, periódicos conservadores, muy nacionalistas, que sentían especial afecto por ese eje Mussolini-Hitler. Ese es el momento nacionalista. Entonces no hay ningún problema para los periódicos conservadores, que se identificaban con eso, e igualmente los periódicos liberales van buscando afuera una serie de referentes para la información y para esa búsqueda de una verdad que poco a poco va gozando de inmensa popularidad en el territorio antioqueño. También hay que ver, por ejemplo, noticias tan terribles sucedidas en el territorio colombiano como lo fue la del 9 de abril de 1948. En esas épocas de crisis tan graves como la del 9 de abril, muchos diarios fueron incendiados por Por las turbas. Por las turbas, exacto, es el mejor nombre. Esas turbas enloquecidas. Y fue el caso, por ejemplo, del periódico La Defensa, que sufrió hasta cerrarse definitivamente en 1957 los efectos de rebote de esa violencia del 9 de abril. Había dicho ahora que solo había habido un vespertino, el diario. Hubo otro, que fue Colombia. Primero revista fundada por Antonio, o fundada por Carlos R. Restrepo, dirigida por el famoso negro Cano, Antonio J. Cano, que era librero, era también hombre de letras, orientaba una tertulia muy famosa de la época, y luego se transformó en periódico diario y vespertino, dirigido en 1933 por Abel García Valencia. Sí, señor. De esas tertulias literarias surgía material para los periódicos y viceversa. Tertulias literarias que alimentan no solamente las ideas políticas, sino que también van alimentando todo el estilo de las plumas más importantes de Antioquia. De esa manera el periodismo y la prensa antioqueña fue también, y lo sigue siendo, un arma importante en esos procesos de construcción republicana o de construcción. De todas maneras, recordemos, doctor, que cuando estamos hablando de ideologías, sí, ese término, esa expresión, ideología, es una noción muy sobrecargada, muy confusa. A veces se define la ideología como un grupo de ideas aglutinantes que movilizan, pero que también pueden llegar a paralizar. Expresan cierto tipo de circunstancias sociales, aspiraciones, puntos de vista, sí, pero también sirve para legitimar cierto tipo de situaciones o para combatir otras que se pretende eliminar. Entonces, en nombre de esas ideologías, que es como una especie, como dice François Châtelet, una especie de arcón de ideas confusas, en nombre de esas ideologías nosotros vemos todo un proceso de historia política de Antioquia desde esos albores de la independencia, 1812, en adelante, pasando por toda una cantidad de conflictos, una serie de importantísimos personajes, periodistas que fueron a su vez políticos. Es que piense usted en la cantidad de nombres que tendríamos que decir. Asimismo, de presidentes de directorios liberales y conservadores fundan periódicos que comparten las direcciones con estos periódicos y que buscan precisamente a través de las publicaciones toda esa expresión de las ideas. Hay también un resurgir ya desde la perspectiva de otras profesiones como la medicina. Empiezan a salir publicaciones y revistas propias que tienen que ver con la higiene, con la salud, con la medicina. No es gratuito que hacia 1887, que se fundó la Academia Antioqueña de Medicina, también saliera su propio órgano de expresión, los Anales de la Academia, porque antes en El Espectador, en La Restauración, en el Boletín Industrial, como mencionaba, a veces resultaban una serie de informes médicos, unos estudios médicos interesantísimos, y eso fue así hasta que estas mismas agrupaciones médicas también tuvieron su propio periódico. De la participación de intelectuales, como poetas, escritores, ensayistas, en las publicaciones periodísticas, da cuenta, como decía ahora Miguel Escobar en un ensayo, sobre revistas culturales. Sí, señor. Si quiere, leemos. Por aquí favor. Hay un párrafo que es muy significativo. Me encanta. Por la calidad de los personajes que menciona. Sí, señor. En septiembre de 1897 aparece El Montañés. 24 números de septiembre del 97. Es una delicia. Una delicia, cierto. A noviembre de 1899, dirigida por Gabriel Latorre. Gabriel Latorre, autor de una novela hoy desconocida que se llama Cundri. Gabriel Latorre, don F. Gómez y Mariano Ospina Vázquez, el poeta de la familia Ospina. Al cumplir el primer año, número 12, agosto 1898, confiesa que es directa continuadora del repertorio, no solo en la orientación abierta, sino también y ante todo en el despliegue gráfico e ilustrativo. Su tiraje fue el mayor que tuvo publicación alguna en la Antioquia del siglo pasado, 2.500 ejemplares. En el Montañés publica Carrasquilla, En la diestra de Dios Padre, San Antoñito, Dimitas Arias, Blanca y El ánima sola. Y don F. Gómez, sus primeros cuentos, Inofensivo, Carne, un crimen, además algún fragmento del Diario de Pedro, Carlos R. Restrepo, el novelista Samuel Velázquez, Alejandro López, Tulio Ospina y Saturnino Restrepo, son otros de sus destacados colaboradores. En cuanto a la parte gráfica, las viñetas y dibujos estaban a cargo del maestro Cano, Gabriel Montoya y H.M. Rodríguez, y las fotografías son de los hermanos Rodríguez, los Mesa, Duperli, Gonzalo Escobar y el famoso Gutierritos, Bernardo Gutiérrez, fotógrafo de bodas de toda Medellín. Esta revista El Montañés dejó de aparecer cuando empezó la guerra de 2010, que fue fatal, obviamente, para las publicaciones periodísticas. Esto no se queda así. De todas maneras, estos grandes personajes que tienen toda esta serie de actividades febriles a favor de la política, por supuesto, pero también de las actividades literarias, de todas estas tertulias, van entonces fundando otras revistas, otras publicaciones, semanarios, por ejemplo, la revista de Lectura y Arte, ¿sí?, con unos sistemas, digamos, bastante como rudimentarios, pero que no obstante, de los ejemplares que se han conservado, nosotros podemos ver en la historia de Antioquia unas portadas de estas revistas que hacen estos énfasis culturales tan interesantes para la Antioquia de comienzos del siglo XX. En esta revista Lectura y Arte publicaron partituras de una zarzuela del maestro Gonzalo Vidal, una zarzuela titulada María, con viñetas de Cano y de Marco Tobón Mejía, y escribían Luis de Greiff, F. Gómez, Sanín Cano, Eduardo Zuleta, Juan José Botero, Más Grillo y otros intelectuales del Medellín de principios del siglo XX. De todas maneras, van sucediéndose unas revistas detrás de otras. Pienso también en Cyrano, dirigida por María Cano, una mujer extraordinaria de la que ya hemos hablado. La revista Alfa, de la cual en algunos de los archivos nuestros aquí en Medellín, por ejemplo, en la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, que también ha tenido sus dificultades, aparecen entonces toda esta cantidad de documentos tan interesantes, además de la prensa, de los periódicos, revistas literarias, culturales, publicaciones periódicas que permiten entonces conocer toda una cantidad de perspectivas de las actividades que llevaron a cabo los antioqueños, mucho más allá de actividades industriales y comerciales, como nos lo han demostrado precisamente todas estas últimas investigaciones. Este tema de las revistas es muy amplio, profesora. ¿Qué tal si lo continuamos en la próxima? Pues usted manda, sería maravilloso, porque hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Sobre la historia cultural del viejo Medellín y de la vieja Antioquia. Perfecto. En la próxima emisión del ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia Restrepo, el tema será entonces las revistas literarias. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 45, Historia de la Prensa en Antioquia. Revista a la Historia.